Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya llegó el momento de entrar a su programa Estado de los Estados. Soy su servidora Lilia Arellano. Estamos en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Pues el señor... Su servidor Joaquín Reséndiz, como siempre, lo saluda con mucho gusto a sus órdenes en esta mesa de análisis. Bueno, como va siendo costumbre ya los martes, don Héctor Anaya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doña Lilia Arellano? Si nos vamos a hablar de don, pues bueno, ¿verdad? Doña. Sí, sí, sí, así. ¿Cómo no? Así debe ser. Bueno. ¿Tú eres pues el que gusto. Tiene un condón? No, yo no, no, no. Es un condominio nada más. Óyeme, pues, ¿qué te parece lo que le pasó a López Obrador? Pues lo que estaba... Triglicéridos y colesterol, Lo que estaba preguntándole a la persona que está a tu lado, que es... Ahorita lo presentamos, medicina, primero vamos a... Que está estudiando medicina, le pregunté si le podría, de alguna manera transmitir, provocar, ¿verdad? No sé, en las series de televisión así aparece que llegan a provocarles problemas a los... varios mandatarios de izquierda de aquí, de la región latinoamericana, que han sido afectados de pronto de problemas. No sé qué tan qué tanta teoría de la conspiración puede ser esa, pero bueno, recuerda raro. Que Juárez, por ejemplo, con su angina de pecho. Con su angina de pecho hay una historia sobre la novia del jefe de guardia de Maximiliano, que fue después fusilado, mandado a fusilar por Juárez. Ajá. y que en el anillo sí. traía el polvo de una hierba que le llamaban la veintiunilla y lo tóxica sí lo verdad. Hizo lo vació sobre la copa de Juárez y es algo que su sucesor observó, vio y no denunció. Ahí se ve esta conspiración. Esta muchacha lo hizo por venganza claro. de que le habían fusilado al novio. Sí. Pero precisamente a los 21 días el efecto de esta hierba te provoca un dolor en el pecho tan fuerte como la angina de pecho. Entonces eso hace que esa había sido el motivo de la muerte de Juárez, no una muerte natural. Por lo que estás sí. diciendo, pues creo sí. que en muchas ocasiones y sobre muchos personajes se tejen este tipo de historias, ¿no? Sí. Recientemente, ya en la época moderna, el exmandatario de Venezuela, Hugo Chávez, se quejaba de que varias de las enfermedades que afectaban a dirigentes latinoamericanos de izquierda eran provocados por los Estados Unidos, e incluso él decía que su enfermedad era provocada. También señalaba, por ejemplo, el caso de Cristina Kirchner, claro, el caso de Evo Morales, de su marido, de su esposo, es Ernesto, ¿no? Sí. De Ernesto, del mandatario de Bolivia y de algunos otros. Bueno, mira, te voy a decir, a lo mejor sí, pero también tendríamos que creer entonces que los santeros son dueños de la vida de los seres humanos, porque la manera en la que han protegido a Fidel Castro, bueno, pues no, imagínate. Lo que pasa es que él se ha protegido. Por eso, pero lo protegen los santeros. Sí, y aparte. Sí, pero la santería sí. es algo muy serio. Sí, será. También la reducción de cabezas, mira cómo quedaste. Sí, no, bueno, aquí, si hablamos de reducción de cabezas, hay otros ejemplos que podemos señalar que vimos hace poquito. Los jíbaros tienen razón, ¿no? Saben hacerlo, ¿no? Los jibaritos, sí. ¿no? Pues realmente hay un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Claro. Hasta hoy, pues han sido muchos los llamados de López Obrador, las denuncias, etcétera, etcétera. Pudiera ser que una situación de esta naturaleza que pone en alerta a sus seguidores, a sus simpatizantes, a mucha gente que está no precisamente con él, sino con su pensamiento, que le otorga credibilidad, claro. aunque no sea simpatizante, ¿no? Por sí. ejemplo, a mí no me simpatiza. Sin embargo, no puedo dejar de marcar que el señor hasta hoy no ha dicho una sola mentira. Claro. Y que cada una de sus denuncias ha sido de peso y con fondo, y con un fondo real que al final pues nos percatamos de su realidad porque está en los bolsillos de todos nosotros. En el desempleo, en la inseguridad que se padece, en todo lo demás. Pero bueno. Sí, en este momento él es la obstrucción mayor que encuentra la reforma energética. Sí, pero también es el freno, el mejor freno que puede tener y el mejor servicio que han tenido los últimos gobiernos. Porque esto ya podría haber estallado. Sí, se ha convertido López Obrador en los últimos años en una válvula de escape a la presión social. En una válvula de escape y en una barrera de contención. Los que tanto criticaron el asunto de reforma no se dan cuenta de que gracias a eso no se canalizó por ahí por reforma, así que es. A muchos les haya molestado, pero hubiera sido peor otro estallido. Claro que sí. Sobre todo con los antecedentes de los hechos que se registraron cuando Cárdenas llenó el Zócalo y se rajó. Sí, así es. ¿No? Como Almazán también lo hizo lo propio. Entonces, ¿no? hay que tener muy en cuenta todo esto y sobre todo que pues se presentiría una orfandad en la izquierda. Claro. Aún no siendo López Obrador un agente de izquierda pura, como en alguna ocasión se autonombró Amalia García. Amalia García, ¿verdad? Sí, Amalia García, la exgobernadora de Zacatecas. Pero bueno, es la corriente a la que pertenece, con la que se ha identificado, etcétera. Y esta orfandad puede transformarse y quedar expuesta ya sin control alguno, ¿eh? Claro, sí, pero además él al marcar, fíjate que es hasta inocente. Dicen, vamos a hacer un cerco, el cerco ya está. Claro. El cerco ya lo puso el gobierno. Claro. Lleno de granaderos. Lleno de granaderos, claro. El cerco ya está puesto desde ayer. Así que es hasta inocente en sus exposiciones. Claro. ¿No? Habría que ir, en este caso, a romper el cerco.

I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Como tú lo señalas, la orfandad, la izquierda, ¿no? Y no hay sustituto, no hay un cuadro formado para ocupar ese lugar. Bueno, yo creo que sí hay. Lo que no hay es ni la honestidad suficiente, ni la representatividad, ni la confianza que muchos sienten sobre López Obrador, ¿eh? Pero además cierta simpatía, que desde luego la tiene él, por ejemplo. Cuauhtémoc no tiene, no es nada simpático, no es nada agradable. Ah, es que está muy feo el pobre. Pues sí, pero además es inconmovible. Yo digo que hay un Cuauhtémoc de bronce en Reforma y el otro es Cuauhtémoc de piedra. Sí, puede ser. ¿No? Pues, la esfinge es él, no su papá. Creo que su papá era más simpático que él. Sí, más feo también, ¿eh? Bueno. Pero esta mezcla de la fealdad de doña Amalia, porque es una mujer fea. Sí. Y pues dos feos, oh, está canijo. Está feo. Por eso hay que fijarse muy, muy bien en cómo mejorar la especie, ¿no? Bueno. Tú te fijaste bien, ¿verdad? Yo sí me fijé, porque de claro. Otra manera, pues, Andreu Almazán no estaría tan guapo. ¿Cómo estás? ¿Eh? Aquí así sí. Es. Tiene una mamá muy guapa. Que también, pues es mi hija, ¿no? Así que efectivamente... Pero tu hija seleccionó bien. También, también. ¿No? Sí. ¿Tu papá es guapo? Sí. ¿Andreu? Está muy difícil así decir de un hombre así, pero sí. Bueno, también no. No decir si sirve o no mal, pues no. Claro que no. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te pareces a él, a tu mamá o a tu obviamente. Papá? Obviamente. ¿Te pareces a tu mamá o a tu papá? Pues ambos. ¿Sí? ¿Tienes sí. de los dos? Sí, lo cual es con 50 y 50. ¿Nada de tu abuelo? No, lo que pasa es que el abuelo viene el 25, entonces también tiene que venir algo. ¿Sí? Pero eso incluso genéticamente hay algo determinado. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la parte de los huesos, en los ojos, en este tipo de cara, generalmente son los abuelos los que heredan esa parte de los genes. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y los cerebritos de quién? Bueno, eso todavía no se terminó de describir. Aunque tiene que ver tanto con... No me niegues, no me niegues, ¿eh? ¿Genéticamente no tiene que ver la inteligencia en mucho? No, sí tiene que ver mucho, pero todavía no se ha escrito bien de dónde viene la inteligencia, porque es que ahí en ese caso entran las variaciones. Se descubrió que la inteligencia tiene que ver con mutaciones en receptores de andrógeno. Por ahí viene de parte de los hombres, pero también en el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando las mujeres expresan esta mutación, la llegan a expresar en mayor medida. Entonces, es por eso de que incluso existen en las curvas de inteligencia, existen más hombres sobredotados que mujeres sobredotadas, pero cuando hay una mujer sobredotada tiende a tener una puntuación más alta. ¿Que la de ningún hombre? Bueno, sí, como algunos hombres, pero si vemos la media de IQ de sobredotadas mujeres y de sobredotados hombres, las mujeres sí son más, aunque tienen mayor IQ, pero son menos en número, son una relación de 6 a 1 aproximadamente. ¿Y tu IQ de cuánto es? Bueno, no me lo he medido últimamente. Pero el dijo... último, así no. como mis kilos y la última vez que te pesaste. No, yo pensaba que el número no es lo más importante, pero sí, lo que el último estudio que me hicieron fue a los 14 años, que me dijeron que tenía IQ cercano a 162. Uy, es altísimo. ¿Y por qué te lo hicieron? Bueno, en ese caso, cuando estaba en la universidad estaba estudiando. ¿Cuántos medicina. Años? 14 años. ¿Y ya estabas estudiando medicina en la universidad? Sí, bueno, yo ingresé a la universidad a los 12 años a estudiar medicina y psicología. A ver, y platícanos porque yo ya vi gran parte de tus esfuerzos y de tu sacrificio, pero tú platícaselo a los radioescuchas. Dime, ¿en qué momento te sentiste diferente? Bueno, desde que yo ingresé a la escuela, bueno, me acuerdo que a los 4 años ya empecé a tener problemas con profesores, con compañeros, y me mandaron a hacer un estudio psicopedagógico. Me comentaron que tenía algún problema de aprendizaje, porque decían que, además de no quedarme quieto, decían que estaba aprendiendo cosas que no debía a mi edad. Me acuerdo muy bien que... ¿Y cuáles son las cosas que uno no debe aprender? Lo que los maestros tontos suponen que no se debe aprender. Todo se debe aprender. En cuanto a un niño demuestre interés por algo, pues creo que hay que enseñárselo, ¿no? Claro, en cuanto preguntan hay que responder. Pues sí. Del tema que sea. A ver. Sí, eso, por ejemplo, con el perfil sobredotado que describimos en el CEDAT, que es el Centro de Atención al Talento, la institución más grande de América Latina de sobredotados. Actualmente, bueno, yo trabajé en diseñar este perfil, que es con aproximadamente 1,000 casos. La segunda más, investigación más grande que se ha hecho en la historia a nivel mundial en toda la, en la parte de sobrecapacidad. Y lo que en una de las principales de las características es este hecho de que escribió Aristóteles hace más de 2,000 años, este deseo innato por conocer, que se expresa en estos niños como el hecho de que no se conforman con lo que les enseñan, sino ellos quieren descubrir. Y esta avidez hace que, por ejemplo, a los 2 años ya, o 3 años ya pueden leer y escribir a los 2 años. O sea, a esa edad de leer y escribir en 2 idiomas. Entonces, aquí lo que nos habla es que, bueno, sí tienen la capacidad, pero lo que requieren es de una metodología psicoeducativa que les, que los estimule, porque muchas veces el problema es que los padres no los estimulan, ya sea por desconocimiento o porque creen que estaría mal que aprendan antes. Porque el promedio está a los 7 años, pero no existe ninguna barrera fisiológica que haga que no puedan aprender antes. Es, por ejemplo, la edad de cuando los niños aprenden a caminar, generalmente aprenden poco después del año, pero hay niños que aprenden desde los 9 meses. Y bueno, fisiológicamente, fíjate, podrían. Perdóname que te interrumpa. Fíjate las dos vías que nos estás señalando ahorita. Uh-huh. Cuando viene esta situación de querer aprender el caminar, pues en una etapa más temprana que la generalidad, puede tener esta línea de ser un superdotado, pero hay uno que se llama el síndrome del mico. Uh-huh. Me supongo que ya escuchaste hablar de él. Sí. En el síndrome del mico es el mono araña. El mono araña, todo lo que tiene que aprender, a pelar cacahuates, a hacer todas sus monerías, etcétera, es durante los primeros 3 meses de vida. Después no vuelve a aprender nada, nada, absolutamente ya no retiene nada. Entonces, en Yucatán, sobre todo, por una cuestión de mala alimentación y genética también, cuando una señora, una maya, llega ya y dice: ay, doctor, fíjese que mi hijo tiene 8 meses y ya está empezando a caminar, o ya tiene, no cumple el año y ya empieza a hablar, para ellos no es el síndrome que tú mencionas, sino es el síndrome del mico. Y son los niños que van a llegar a segundo o tercer año de primaria y después ya no aprenden nada. Y entonces no es que abandonen, no es que sean burros. Uh-huh. Ya no les da para más su Pero capacidad. ¿Se extingue tan pronto la etapa de aprendizaje? Sí, porque llegan a ser adultos con una terquedad. Sí. Que resulta para los demás incomprensible. Por ejemplo, se les buscaba para labores de intendencia en los uh-huh. hoteles. O sea, bueno, este es el con lo que vas a trapear, este es el sí. líquido que le pones. Entonces, un esfuerzo brutal por en 4 días aprender eso. Pero después solamente limpiaban, pues, 2x2. Uh-huh. Entonces le decían: oye, es que tienes que limpiar todo esto. Terminaban por decir: no, porque si lo limpio luego me vas a correr. Entonces tengo que ir por pedacitos. Pero igual pasan por un jardín y se roban una planta. Y le dices: ey, ey, ey, te estás llevando mi planta. Y la tiran, voltean y se ríen y se siguen. No tienen esa diferencia entre lo bueno, lo malo, los espacios. No les da ni para eso. Bueno, lo esta ocurre, otra sí, parte sí. en donde hacen estudios ustedes, ¿nunca la ven? Bueno, lo que ocurre es que con los niños sobredotados no hemos encontrado este fenómeno. Para empezar, porque las mutaciones que producen la sobrecapacidad, que pesan el 50% del desarrollo de la inteligencia, y otros 50% es el ambiente. Pero la parte genética lo que dictamina es un factor protector contra la degeneración cerebral. Entonces esto evita que, bueno, que mínimo fisiológicamente no sea algo que le frene el aprendizaje, sino es el ambiente el que va a ser el que va a provocar el que un niño se pueda detener. En niños que desde los 4 o 5 años comienzan a detener su aprendizaje, en el caso de sobredotados, ya sea por malos diagnósticos, tratamientos, aunque estén fuera de las normas médicas, bueno, desde los 2 o 3 años ya empiezan a recibir tratamientos equivocados, o también el hecho de que llegan a la escuela y reciben el bullying. Entonces este bullying hace que, bueno, ya sea porque sean diferentes en gustos o por la velocidad de aprendizaje, hacen que ellos quieran parecerse a los demás, y la forma en hacer eso es eliminando sus capacidades. Entonces empiezan a mimetizarse con su ambiente para intentar ser aceptados. Y bueno, si ya en México es un problema muy fuerte lo del bullying, cuando hablamos de sobredotados es más grave. Incluso la incidencia. Y eso te ocasiona complejos, me imagino. Y si no logras desarrollarte, pues vas a ser un sujeto, un adulto acomplejado. Hay una discriminación. Incomprendido, ¿no? Sí, lo que ocurre es que el pasar, uno de los niños que hemos recibido, que hemos han sido más de 3.000 casos, bueno, de ellos, 8 de cada 10 han recibido bullying en sus escuelas, y no hablamos de niños de 10 años, 12 años, sino ya desde pequeños, de 3 o 4 años, que es bullying incluso que reciben de parte de profesores, no solamente de los compañeros. Y es aquí donde entra el problema, porque una mayor inteligencia permite una mayor capacidad de la parte la emocional. Entonces, quizá un niño promedio a los 3 años no va a captar el bullying que está recibiendo, pero uno sobrotado sí se va a dar cuenta. Y es ahí donde entran los problemas psicológicos, que entonces empiezan a experimentar depresión, dejan de querer aprender, y esto puede llegar a estados ya muy graves que ya ponen en peligro la vida de los niños. Y es cuando es muy importante entonces el hecho de que elimina esta discriminación que están sufriendo. Bueno, y el hecho de ser pues una persona superdotada, ¿no te lleva a desequilibrios mentales después si no tienes una correcta guía, como sucedió con el Premio Nobel de Economía? ¿Con cuál? ¿Con John Nash? Bueno, en este caso, los casos generalmente en los, bueno, con niños sobredotados, con los jóvenes cuando van avanzando, es importante, sí es el equilibrio, pero para empezar hay que considerar que muchos de esos niños que nacen en México se estima que deben nacer 1,000,000 por la campana de distribución normal de inteligencia. ¿1,000,000 cada cuándo? 1,000,000 cada generación. Entonces cada 25 años deberían hacer aproximadamente 1,000,000. Úchale, pues se nos han perdido. Pues sí, ¿cómo? 999,999, porque nomás te vemos a ti. No, lo que ocurre es que varios de ellos, ya sea que emigran del país o ya sea que, bueno, son varias situaciones. Algunos, eso es lo que deberían hacer, porque genéticamente es lo que deberían estar determinados, pero hay muchos factores que empiezan desde el embarazo. Y luego la lactancia, que es muy importante para el desarrollo mental. ¿Por qué? Luego, porque, bueno, eso ya se escribió en la medicina, que la lactancia materna se correlaciona con la inteligencia. Sin embargo, un estudio que hicimos también en conjunto con algunas unidades de ginecobstetricia de aquí de la Ciudad de México, encontramos también que esta también se relaciona directamente con la sobrecapacidad. Esto sí hay una relación entre lactancia materna y un desarrollo de esta inteligencia. Porque, bueno, aquí en los primeros meses de vida entran todos los factores nutricionales que son de importancia para el desarrollo neuronal. Y entonces, y además porque durante esos primeros meses de vida es cuando se da el mayor aprendizaje, y al niño se aprende a controlar los músculos, comienzan a razonar y pueden incluso hablar o pueden caminar. Entonces todos estos factores, bueno, son influidos directamente por la lactancia. Ya después es cuando llegan los estímulos escolares y familiares, que tienen que ver con, por ejemplo, cuando aprendan a leer. Si un niño sobredotado aprende a leer hasta los 7 años, por ejemplo, tiene una deficiencia importante comparado con otros que sí aprendían antes, porque si lo voy a aprender a los 2 o 3 años, aprende a los 7, estos años de desfase son años en los cuales dependió de que otro le explicara el conocimiento y no que él pudiera haberlo aprendido por su cuenta. ¿Todos cuántos años aprendiste a leer? Bueno, yo recuerdo que era aproximadamente como los 4 años, pero yo me acuerdo muy bien que en ese tiempo, donde muchos profesores decían que era peligroso aprender a leer antes de ese tiempo. En ese caso, aprendí incluso por parte de mis padres, sino fue una forma más autodidacta, que es algo que uno, es algo bien por necesidad, de que yo decía, bueno, quería conocer qué es lo que tienen los libros. Y aquí es algo que es muy importante considerar, porque si un niño puede aprender de forma autodidacta a una edad, ¿qué pasa si más bien se le enseña a leer sin considerar su edad? Entonces, si a los 2 o 3 años tenemos casos de niños que ya pueden leer, entonces significa que la barrera física no existe. Más bien es un condicionamiento social, igual que el de la adolescencia. Igual de que se piensa que la adolescencia se tiene que revelar a los adolescentes, cuando fisiológicamente no existe una base que dictamine esto, porque si no, esto habría ocurrido durante todo el desarrollo de la humanidad. Entonces, igual entra la parte cultural. ¿Todos cuántos años aprendiste a leer? Héctor. Yo creo que como a los 20, no es cierto. Aprendí a leer. Ahí la llevo, temprano, ¿no? Aprendí a leer muy temprano, y sobre todo empecé a escribir muy temprano. A los 8 años empecé a escribir. Eso, y el que escribe lee 2 veces, eso es importante. Por eso, pero ¿qué escribías y qué leías? Eso es muy importante, porque pues yo también escribía. Y antes, yo ya escribía a los 4 años y medio, ya sea bolitas y palitos. Ah, bueno. No, yo empecé a escribir aforismos. Nada menos que es con lo que muchos escritores terminan. Yo empecé a escribir con aforismos y no, yo creo que voy a terminar haciendo palitos y bolitas. Porque los aforismos son las cargas estas de sabiduría, de filósofos importantes, que yo me

La alimentación es, sí es importante, sin embargo, si comparamos el índice de desarrollo alimenticio México contra China, ahí no son tan distintos en ese ¿cómo en no? factor. Aquí, allá, mira, dicen que de cuatro patas que no se come las mesas, que vuela los aviones y que se arrastra las suelas. Todo lo demás se lo comen. Aquí no. La alimentación, arroz, pescado, es infinitamente más sana que este pollo cargado de hormonas y esta carne también llena de clenbuterol y todo lo demás que nos comemos, ¿no? Ah, sí, pero... Los pesticidas. Ah, pero si consideran, pero esto no es un factor del año pasado, de los últimos 20 años. Pero es que estás hablando de los últimos 500. Los últimos, pero consideramos que la alimentación que recibían aquí en la zona de México, los mexicas, por ejemplo, es así de mayor calidad a la de muchos países. Pues mexicas y la de nuestra época. No, porque ya... Era infinitamente más sana. Claro. Que la de ahorita. Efectivamente, no había tanto industrialización, la masa era masa verdaderamente de maíz, ¿verdad? Las gallinas comían maíz y ponían un huevo al día, no cinco. Así es, efectivamente. Y se las pisaba el gallo. No andaban con tonterías. ¿No? Era más sana. Claro, sí. Pero estos países no han cambiado como nosotros su alimentación de manera tan radical. Siguen siendo el arroz, el pescado. Sí, bueno, son varios factores. Como decía, no se puede culpar a una sola. Por ejemplo, se puede decir, sí hay diferencia en coeficientes. Incluso hay estudios de 1960 que ya indicaban lo que ocurrió históricamente con el desarrollo de cada país y cómo, dependiendo también de la misma cultura, del esfuerzo intelectual, es como cada país puede ir despuntando. Por ejemplo, en el caso de México, varios países, de incluso no solamente de Latinoamérica, sino de la cultura occidental, varios han tenido el fenómeno de letargo intelectual, que es el típico de que cuando llegan a la adolescencia, los niños generalmente tienden a despreocuparse por el estudio, intentan más bien pasar solamente el examen, estudian el día anterior con tal de solamente sobrellevar las obligaciones y no ir más adelante. Este mismo efecto también es producido por este fenómeno de la rebeldía, que en muchos países allá en China, en los países asiáticos, generalmente no se da. Y este factor, bueno, se descubrió que por el hecho de que un adolescente, bueno, inicien con su rebeldía intelectual, esos que ya no quieren estudiar, que el hecho de copiar los exámenes, estudiar el último día, todos estos factores van produciendo una pérdida neuronal del 3 al 4% anual. Entonces, bueno, eso también no es... Resendi la perdió toda. 10 años tuviste ese problema. Sobresaliente. Sí, entonces, bueno, esos factores, bueno, se van sumando junto con los factores de cómo se estimulan a los niños desde pequeños, porque si los niños a los 2 años se les capta, se extrae a los niños dependiendo de sus capacidades, que esos son los nuevos programas basados en competencias, entonces, más que el hacer que acumulen conocimientos, se busca que la inteligencia se desarrolle como lo que es lo original, es que es la capacidad de resolver problemas. Entonces, si vamos agregando factores, al final tenemos explicando por qué existen esas diferencias, aunque también no son irreversibles. Lo que sí es que no se pueden modificar en 5 o 10 años, pueden tardar hasta 5 generaciones en poderse completar, en que esas diferencias se puedan terminar, porque igual esas diferencias comenzaron hace mucho tiempo. Y bueno, y dime, sentimentalmente, ¿cómo te va? ¿Cómo puede lograrse una madurez sentimental o una etapa de desarrollo natural cuando se tiene una ¿cómo se le puede llamar? ¿Sentimental o emocional? ¿De qué hablas? Sí, pero ¿cómo la puedes equilibrar cuando tienes una capacidad intelectiva muchísimo, ¿no? Más sería intelectiva muchísimo, sí. Más fuerte que emotiva, ¿no? Por ejemplo, yo tenía, ¿cuántos años? ¿11 o 10? Porque el calendario escolar era distinto. Sí, claro. Entrábamos en febrero. Entonces creo que ese año pues, ya empezó. Cuando entró a secundaria. Y pues mis compañeras de la escuela tenían 2 años más. Entraron a los 6, yo entré antes de cumplir 5. Entonces esa era la diferencia. Y bueno, ellas tenían novio y yo quería jugar a las muñecas. Claro, yo no tengo ni de chiste, ni tu IQ, ni nada por el estilo. Simplemente era más precoz. Pero sí me sentía incómoda por eso. O sea, yo todavía quería jugar a las muñecas, sentimentalmente tenía otros motivos, otros sentimientos, y ellas ya iban más adelante. ¿Y no pasa eso contigo? ¿No te gana el cerebro en tanto que gustaría jugar carreteritas o cañitas o hacer cosas más simples, no? Bueno, a mí me gustan mucho los juegos, las partes del deporte, los juegos lúdicos. Incluso estaba en hockey sobre hielo, en taekwondo, en deportes estos de combate. Sí, pero sí, te ves así muy maduro. Ah, o bueno, sea, sí. Dices tú, ay, sí, me gusta el taekwondo, ay, sí, cómo no. Y también el ajedrez y... No. Te estoy hablando de carreterita, de pintar unas rayas en la banqueta y ponerte a empujar con el dedo los cochecitos. Jugar avión, no, pero todavía sí jugaban. No, bueno, estaban con todo esto. A mí me consta que lo hizo, que jugaba, porque muchas de las preocupaciones de mucha gente era decir, le están quitando la infancia. Ajá, no, ándale, era cierto. No, pero yo no creo que la infancia. Bueno, sino esa, ese espíritu juguetón, digamos. Ese espíritu juguetón, esa sensibilidad. Porque puedes llorar, pero a lo mejor llorarías mucho de impotencia. Y los niños lloramos de capricho. Bueno, llorábamos, ¿no? Ya dejé mucho que dejé de ser niña. Ya no es niña. Por otra cosa. Como tú, ya no eres genio. No, pues ya no. Eres un viejo sabio, que es distinto. Bueno, yo me acuerdo muy bien, lo que sí es que los juegos eran distintos. Incluso en esta edad donde tenemos una población activa de más de 200 niños. Bueno, los juegos son distintos. Por ejemplo, algo que... Cuando besas a una muchacha, ¿para qué no me cobras tanto rollo? ¿Sientes o piensas? Bueno, lo que pasa es que no he tenido novia todavía. Ay, yo pienso, chica, que es hasta que vaya a casar. Ahí está el meollo de la suerte. Ahí ya dije una mala razón. Se me salió. Bueno, yo pienso más bien que hay etapas para cada momento. Y a veces lo complicado es que a veces se llegan a... La gente tiende pero a confundirlas. ¿Cómo voy a creer? ¿A poco no se te avientan las niñas? Bueno, lo que pasa es que depende de la disposición. Si yo digo, por ejemplo, si me quiero casar hasta que tenga 30 años... No, nadie digo, está hablando de casarse. Es que yo pienso no que estamos no había... Estamos hablando de que las apapaches, de que les dé sus quicorinos, nada. Bueno, aquí más bien lo que yo considero es que la vida tiene etapas. Por igual que hubo un tiempo en el que tenía que aprender lo básico de matemáticas cuando tenía 4 o 5 años. Bueno, quizá también en este momento me encuentro en mi etapa de prepararme. Claro que quizá estoy acá en una edad distinta. Ahorita estoy haciendo un doctorado y tengo 19 años. Hice las dos licenciaturas en medicina y en psicología, una terminé a los 16, la de medicina terminé a los 18, en ese caso los ciclos básicos a los 18 años, y simultáneamente concluí una maestría en educación en Tecnológico de Monterrey. Entonces, bueno, el hecho de que esté en varias áreas, también lo que yo pensaba es que no hay etapas. En este momento es mi etapa de prepararme, de desarrollarme, tanto académicamente, pero intelectualmente también. Entonces, hay áreas que en la parte de científica, sé que quizá este es el momento en el cual puedo hacer todos los avances que desea hacer, con los niños sobredotados, el diseño de programas, las investigaciones tanto en México como en el extranjero. Ya llegará en mi momento en que diga, bueno, es hora de tener una novia para casarme y pues tener hijos. Pero yo pienso que habrías, igual que siempre, para poder entrar a la universidad a los 12 años, requiere mucho organizar mi tiempo, eso, saber cuándo es momento para cada cosa. Yo pienso que igual mi vida está planeada de esa forma. Ay, mira tú. No es lo mismo entrevistar a un genio que entrevistar al resto, ¿eh? Me cuesta trabajo. Estás más difícil que los políticos. Pues ya le nació un interés por ser político. No sabes qué buenas grillas sabe hacer él, ¿eh? Sí, bueno, pero de intelectuales. ¿Qué tal si hablamos intelectuales, ¿eh? Con su acompañante, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Eduardo Colín. Ahora dinos, Eduardo, ¿qué haces? Yo soy coordinador de difusión y relaciones públicas del CEDAT, del Centro de Atención al Talento, en el cual Andrew Almazán es el director del área de psicología. Mi labor es difundir todo lo que es los nuevos avances en cuestiones de investigación que está haciendo Andrew y darle el enfoque científico y difusión entre los medios. ¿Y cómo te sientes a su lado? Pues bien, la verdad es de que llevo poco años tiempo. ¿Tienes? Tengo 28 años. Llevo apenas 2 meses que me integré al equipo del SEAT y la verdad es de que creo que nos hemos llevado muy bien y me ha acoplado bastante. ¿A ti te hicieron una serie de exámenes para que llegaras a...? Sí, para poder entrar al SEAT me hicieron igual exámenes para poder entrar. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues no me los han dicho todavía. Pero está dentro. Pero yo creo que no fueron tan malos. Bueno, ¿te pagan? Sí. Ah, bueno, entonces vamos por buen camino. ¿Vamos al corte? Pues sí. Radio 620. Hoy que lo retro está de moda, haz tuyo el glamour de los 80. Juega Melate Retro. Acierta 6 de 39 números y sé un ganador. Por solo 10 pesos participa martes o sábado. Bolsa mínima 5 millones de pesos. En pronósticos para la asistencia pública, la suerte está en tus manos. ¡Música! Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¿Bueno? Hola, hija. Ya es tiempo. Ay, mamá. A tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso. Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you. Tenemos para la obra Están Dopados 5 pases dobles para el viernes en su función de las 9 de la noche y 5 pases para el sábado también a las 9. Pues está en el teatro, está ahí en José, ¿cómo se llama este teatro, eh? El que está ahí en José María Velasco, 59, en San Cantón. José Insurgentes, es el Wilberto Cantón, Cantón, ¿verdad? De la SOGEM, sí. Porque aquí no me pusieron esto, Villafranca, no me pusiste el nombre del teatro, pero ese es José María Velasco, 59, Colonia San José Insurgentes. 5 pases para el viernes y 5 para el sábado. Que Están Dopados está muy buena, ¿verdad? Ya nos han hablado. Oye, ¿cómo ha habido de mensajes del público? ¿No le has dado un no, pero revisadita? Es que sí, pero es no más para tener una idea. Carolina de... Rodríguez dice, a los invitados les pregunta qué hay de cierto de que los niños y adultos ya no deben tomar leche. Bueno, aquí, yo creo que aquí en esta pregunta solamente vamos a considerar la parte natural, que es lo más sano, sino natural o artificial. ¿Sí? Bueno, lo natural del ser humano está hecho para la lactancia, para recibir lactancia materna en los primeros meses de la vida. Entonces, bueno, esto, como es lo natural, obviamente va a ser lo más sano para el desarrollo de los niños. Pero mira, después somos omnívoros, ¿no? Pero, comemos de todo. Este, ¿no? ¿Qué es el CEDAT, este Centro de Atención al Talento? Estabas explicando hace un momento que tenían niños y esto, lo otro. Platícanos eso. Bueno, o sea, es una institución psicoeducativa especializada tanto en diagnóstico como atención en la parte de investigación de niños y jóvenes con sobrecapacidad intelectual. Bueno, este centro surgió después debido a la falta de instituciones y de políticas que permitían diagnosticar y evitar el desperdicio de esta población. En todos los países existe un capital de niños sobredotados que nacen cada generación. En México es 1 millón. Sin embargo, esas estadísticas lo que determinan es que cerca de un 95% de ellos se pierden, tanto por falta de diagnóstico o por el hecho de que son identificados con TDAH o con Asperger o autismo. Entonces, al que uno se les confunde, se les da tratamientos que no requieren y por lo tanto pierden sus capacidades. A lo mejor les dan hasta pastillitas para que anden tranquilos, ¿no? Bueno, existen muchos tratamientos que erróneos, ¿sí?, que se llegan a dar muchas veces por desconocimiento, porque también... Ya México, no es el maestro, también el psiquiatra y el psicólogo son igual de ignorantes, ¿no? ¿O peor? Bueno, más que por mala fe, bien es la ignorancia, es por el hecho de que no ha habido suficiente difusión en esta área de sobredotados durante los últimos 70 años. ¿Pero cuántos tienen ustedes? Son más de 200 niños activos actualmente. ¿Sí? Sí, así es. ¿De entre qué edades y qué edades? Desde los 3 años hasta los 14. ¿De 13 a 14? Sí. Sí, esto es siempre buscamos atender siempre a los niños más pequeños por el hecho de que primero eliminamos el factor del bullying. cuando existen programas que están fundamentados en el de potenciación intelectual. Incluso este fue expuesto en la World Educational Research Association, en el Congreso Internacional que se llevó a cabo hace dos semanas. Y en este congreso lo que se expuso fue los modelos que existen para evitar que esa inteligencia no solamente se pierda, sino también el ayudar a que pueda incrementarse, porque los niños no solamente, por el hecho de que tenga un coeficiente de 140, es un potencial de éxito, pero nos habla de que es una persona que puede ser un líder tanto en las ciencias como también en artes o en la sociedad en un futuro, pero esto lo podemos incrementar a 150 o 160, y es con los programas de esa edad con los que hemos encontrado cómo poder incrementar este potencial y a la vez el permitir de que se desarrollen en la parte emocional y social con sus, en este caso sería con sus pares, en un ambiente donde no existe este rechazo. ¿Y te gusta la política? Bueno, yo prefiero concentrarme más en las áreas académicas, las áreas científicas, yo pienso que es el área en la cual, es donde, además de que tengo más facilidades, en la cual me he dedicado todos estos últimos años. Pero en la parte académica, ¿la política puede llevarte a ser titular de la Secretaría de Educación, por ejemplo, no? Bueno, eso no ha sido una de mis miras últimamente. Eso te puede llevar a... No, no creo que sea de interés. Cualquiera llega, ya hemos visto. De eso se trata, de evitar que cualquiera pues llegue. Sí. Una vez que puede llegar alguien con una formación, con una conformación, con un interés real por educar y en una condición como la tuya, o sea, ya con un bagaje de experiencia, de carreras, de estudios, de análisis, de tantas cosas que ya traes en la mente como experiencia. Bueno, pues imagínate un plan de estudios, es interesantísimo. Además, una división para que como debiera ser en todos los sectores y en todas las ramas en donde la autoridad tiene mucho que ver para la conducción de los pueblos, hacer la diferencia, tener para cada quien la forma en la que pueda prepararse y desenvolverse de acuerdo a su entorno, a las necesidades, a todo lo que comentábamos en Cancún recientemente. Claro. ¿Cómo pueden otorgarle a una universidad el permiso de una cátedra, de una licenciatura, cuando no va a haber trabajo? Uh-huh. ¿Para qué? Pues salen 300, 350 egresados de la carrera de comunicación en un estado en donde no hay más medios de comunicación. ¿A dónde van a trabajar? Entonces, ¿pero qué pasa? Que es tan poca su capacidad y tan nulo su deseo de servir que se juntan, se hermanan y llevan a los países a sitios a donde estamos nosotros. Si tú tienes una gente con capacidad, con inteligencia, con experiencia, aparte que es más hábil que los demás, bueno, pues vas a poder hacer diferencias de todo esto sin sentirte atosigado, ¿no? Neurótico, en fin, porque tienes capacidad para desenvolver todo esto. Pero yo creo tu que... capacidad de servicio va a ser mayor. Yo creo que el área en que se desenvuelve Andrew es más importante, porque es tratar de evitar el desperdicio de esas mentes brillantes que de otra manera, pues como... Pero es un aprovechamiento mínimo que si lo aprovechas como país, porque como país estableces políticas públicas que no solamente ayudan a 200 o 300, que pueden ayudar a millones. Creo que hay poca preocupación por esto en el mundo, ¿no? En general. Sí, bueno, Jaime, eso ha sido que se olvidó. De 1930 aproximadamente, después de investigaciones con Lewis Terman, se perdió. Incluso gran parte de las investigaciones que se hicieron, a ver, en ese momento se comenzó a rescatar estas y crear el nuevo perfil. Porque bueno, hubo una pérdida de interés en varios países en el desarrollo de estos niños. Hubo casos aislados como Israel, que se considera uno de los, de 1960, como uno de los mejores modelos educativos que se han creado para estos niños, y consistió en la creación de 52 escuelas especializadas para cada uno para ellos. Ellos lograron reducir su pérdida de talento de un 98% que tenían a un 45%. Entonces, bueno, ese es el modelo más exitoso que existió. Sin embargo, fueron casos más aislados, precisamente también porque no, hasta hace unos años no había habido una conciencia social de que existen estos niños, pero también que requieren atención. Yo pienso más que el trabajo como parte de política, yo pienso que es más el trabajo en la parte social, porque al fin y al cabo es la misma sociedad la que tiene el poder para poder producir un cambio real en el hecho de que, si se conoce que existen estos niños, bueno, que la sociedad sea la que actúe para que pues no sean mal diagnosticados. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que los niños zurdos eran vistos como personas con problemas, e incluso les amarraban la mano. Como fenómenos. Sí, claro. Sí. Se amarraban la mano, mi papá era zurdo, le amarraban la mano para que estuviera con los derechos. Sí, bueno, incluso ellos componen el 20% de la población, y eso lo que produjo es que a la hora de cambiar lo que naturalmente estaba dispuesto, provocaron problemas de tartamudez en muchos de estos niños. Entonces, bueno, igual se requirió que la sociedad hiciera un cambio para que entonces se terminara modificando la conciencia no solamente social, sino de la nación, y entonces ya ahora a los niños zurdos no se les ve como un problema, sino como parte de la diversidad de la nación. Igual es lo que se esperaría que en un futuro los sobrotados se les vea así, porque actualmente o se les ve como un hecho aislado, como si fuera un fenómeno, o simplemente se les ignora porque se piensa que, como son casos muy aislados, su efecto sobre la nación es nulo, cuando se ha demostrado que la relación del índice de aprovechamiento de los niños sobrotados en cada país está directamente relacionado con el ingreso per cápita. Entonces, entre más aprovecha de los niños sobrotados un país, aumenta el coeficiente intelectual promedio y a su vez el país adquiere mayor riqueza. ¿Cuál es la frase que has acuñado acerca del producto interno bruto? Dice que más que el producto interno bruto hay que hacer ¿qué? Bueno, hay que aprovechar mejor el producto interno inteligente. Claro. El otro va a llegar por sí solo, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Lo que pasa es que difícilmente, imagínate un hombre que no lee, ¿cómo va a soportar a un intelectual al lado? Pues no. ¿Verdad? Claro que no. Ese es el problema, que precisamente no se elige a las personas por su mayor capacidad, sino por la mayor amistad o capacidad de tolerancia que tengan con él también, ¿no? ¿Verdad? Pues el tiempo se nos acabó, Andreu. Muchísimas gracias. Ah, no, muchas gracias a ustedes. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Ah, no, el honor fue mío. Bueno, sí, al menos también el hecho de poder difundir, bueno, el hecho de que el perfil sobrotado, que es el que estamos hablando, bueno, se pueden encontrar tanto padres, familia o profesores en la página web del CEDAT, que es www.cedat.com.mx, que bueno, ese perfil ustedes pueden encontrar las 15 características básicas de los niños sobrotados que escribimos en estas investigaciones junto con la descripción antes con la Wisterman, porque al fin y al cabo con este perfil es con el cual se podría buscar hacer un diagnóstico posteriormente. Es mejor sospechar, porque hablamos que el 95% de estos niños siguen todavía sin diagnóstico. Al hecho de es mejor, si existe la duda, el buscar que si este diagnóstico es certero. Por tanto, la ciudad, bueno, es una página web y los teléfonos son el 55-34-0111 y el 55-24-8134. Mañana nos vamos a volver a difundir. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos despedimos rapidísimo porque ya nos van a sacar del aire. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Gracias.